que arrebatas preciosa, estás de lo más retrechera. Estás tan bonita y graciosa que luces airosa tu sal postinera. Estás tan bonita y graciosa que luces mimosa tu gracia chispera. Cuando me miras morena, de dentro del alma un grito me escapa para decirte muy fuerte: ¡guarda, guarda! Y es que tu cara garena me roba la calma con gracias chulapas, y te diré hasta la muerte: ¡guarda, guarda! ¡Ole, ole, ole las mujeres! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo camina usted? Sí, señora, cuidado, cuidado. Estás que da gloria mirarte. Estás que separa a la gente. Estás como para adorarte y luego besarte amorosamente. Estás como para robarte, muy lejos llevarte. Estás imponente, eso es. Cuando me miras morena, de dentro del alma un grito me escapa para decirte muy fuerte: ¡guapa, guapa! Y es que tu cara garena me roba la calma con gracias chulapas, y te diré hasta la muerte: ¡guapa, guapa! Y es que tu cara garena me roba la calma con gracias chulapas, y te diré hasta la muerte: guapa, guapa, guapa, guapa.